¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Tú que andas lloviendo, yo tu cuerpo nadando más. Hoy tengo ganas de más, salí con ganas de ti. Siempre se puede más, estaba loco por pedir. Sábanas tú y yo, a solita en nu. Se ve cabrón ese tú. ¿Dónde estás? Esta noche está pa' castigarte. ¿Dónde estás? Esto abajo quiero calentar. ¿Dónde estás? Que esta noche está pa' castigar. Pero baby, ¿dónde estás? Que yo salgo a buscar. Sigo pensando en ti, sigo con ganas de ti, mamá. Por favor, bailame así, como si fuera la última. Okay, chupo en el ferro, 120 en la avenida, tú sabes que soy un perro. Nada, cabecito así mordelo. No hay velorio, pero después de este fin y hay entierro. Okay. Haciendo, ¿a qué estamos jugando? Tú tienes lloviendo, yo tu cuerpo nadando más. Hoy tengo ganas de más, salí con ganas de ti. Siempre se puede más, estaba loco por pedir. Thank you.